Grande. Tu grupo de Seos. Hasta dudo de mí, ahora estoy pagando por mi gran error. Ya no creo en nada y hasta dudo de mí. ¿Y cómo bailas? ¿Cómo bailas? ¿Cómo bailas? Les va a enseñar su pasito sensual hacia adentro.